Un encuentro entre vos, las noticias necesarias y la buena música en la primera mañana de la radio. Conduce Jorge Escodón. Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar con el contador Gabriel Smale, que está allí, en el lugar de los hechos, a metros de la colmena, en donde está todo el mundo mirando, el país está mirando. Recién, Gabriel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Digo, recién estábamos mirando en Canal 13, anoche lo mirábamos en Telefe, bueno, en todos los canales de Buenos Aires, el video de la llegada del Indio Solari. Mi video, digamos, filmado ayer en el aeropuerto de Olavarría, recorriendo esa imagen en los medios nacionales, cosa que nos pone muy, pero muy orgullosos, porque ha sido el que ha elegido la fuerza mediática del país para difundir la llegada de Carlos el Indio Solari, algo que se manejaba tan en secreto y que casualmente ayer estábamos juntos en el momento que me enteré, ¿no? Exactamente. Estábamos recorriendo ahí los puestos de la colmena. Bueno, ¿siguió recogiendo información usted? Porque estaba investigando todo, a ver la inversión de la gente, cómo les estaba yendo. Estuvimos recorriendo algunos empresarios que han puesto puestitos, que son no son puestitos, muy importantes en cercanías del predio de la colmena, ¿no? Sí, por eso, o sea, lo bueno de la recorrida de ayer es que nos permitió ver y vivir, digamos, bien metido adentro, lo que se espera, digamos, que puede llegar a ser el negocio que mueve atrás del Indio, por decirlo de alguna forma, claro, ¿no? Claro. Y en esto de la recorrida, con un ojo crítico, por decirlo de alguna forma, y en materia económica, nos permitía ver precisamente cómo muchos invirtieron distintas cantidades de plata, pero cada uno es mucho para esa persona, no sé si me entendés. Claro, claro, claro. ¿Sí? Entonces, es muy difícil hablar de montos al aire, porque capaz que el monto máximo que conseguimos, que nos contaran, para esa persona, porcentualmente puede representar lo mismo que otro que invirtió mucho menos. Claro, claro. Ahora, es lo mismo que en la instalación de los puestos, donde vos veas que hay puestos que están realmente muy bien colocados, muy estudiados, pero también tenés otro que está, lo atamos con alambre, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, sí, a la tarde seguimos recorriendo, inclusive a la tarde fuimos para el lado del barrio Los Robles, Jorge. Ajá, ajá, mirá. Ahí que estaban todos a la expectativa, que ya anoche empezó lo que se denomina el aguante. Claro. Sí, claro. Y hoy va a seguir. Entonces, muchos de los de las casas del barrio Los Robles, especialmente las que están sobre calle Lavalle, ¿sí? Si bien le habían cortado el tránsito ya, ¿sí? Para el lado del barrio se puede pasar solamente caminando, digamos, están esperando que llegue la mayoría de la gente en el día de hoy y esta noche, que va a ser la noche pico del aguante. Bien, Marcos Peuskovich, ayer me decía que, bueno, mientras esperábamos al Indio Solari en el aeropuerto, imagínate que lo estuvimos esperando haciendo la guardia periodística desde las 11 de la mañana prácticamente hasta las 3 de la tarde que llegó, ¿no? Pero digo, Marcos Peuskovich precisamente nos decía que el gran grueso de los micros va a llegar entre las 10 de la mañana y el mediodía de mañana a la ciudad de Olavarría. Sí, ese va a ser el grueso. El grueso. El grueso. El grueso es la gran cantidad de micros, ¿eh? Exacto. Se espera ya. Bueno, a ver, vos decías, sí, estoy en el centro, por decirlo de alguna forma. Anoche nos fuimos a dormir tarde y hoy a la mañana, cuando nos levantamos temprano, como siempre, salimos a la vereda y, por ejemplo, que anoche no estaban, aparecieron cuatro carpas. Ajá, ¿en su vereda? Al lado de los vecinos. Está bien, eso le pasa por cortar el pasto. Tiene el pasto cortito, entonces ahí los muchachos... En halls de entrada, por ejemplo, también aparecieron que anoche, a última hora, no estaban. No me diga que te levantaste al baño y había uno usándolo, ¿no? faltaba eso, vehículos estacionados con gente durmiendo adentro. Claro. ¿sí? Eso lo tenés, sí. Eso se ve, claro. Y ya desde temprano se empezó a ver, sí, tanto un movimiento vehicular, claro, como un movimiento peatonal, inusitado, si querés, para unas 6 de la mañana. Está bien. Digo, por eso no ha venido usted al estudio, es malo, no pudo salir de su casa. Casi. Bueno. Sí, casi. Bueno. Y te digo que lo que aparecieron, que no se habían visto en estos días, uh-huh, aparecieron los trapitos. ¿Los trapitos? Sí, señor. No me digas. Si querés estacionar, tenés un trapito que te dice cómo estacionar, dónde estacionar. Claro. Obviamente que, como hay inflación en la República Argentina, sí, ya no es a cambio de una moneda. Ajá. Ya es a un billete. Ajá. ¿Y hay tarifa? No pregunté. Si quieres, hacemos un trabajo de investigación ahora cuando salgamos a dar una vuelta. Bueno. Trajimos los trapitos también. También. Dios mío. Llegaron. Llegaron los trapitos. Bueno. Vamos a mandar ahí fotógrafos. Bueno, hemos importado los trapitos de Buenos Aires. Sí, sí, se los ve sobre calle Giovanelli y es más, dirías de la Madrid para, uh-huh, la Valle. Ajá. Ahí ya, esas. ¿Pero son trapitos de afuera o trapitos de acá? No, me parece que son de afuera. Ajá. Sí, me parece que son de afuera. Y lo otro que también están ya, que van a empezar a cortar calles y todo, porque sí está lleno, es todas las calles que van de Pueyrredón a Avellaneda, uh-huh, de Pringles a 9 de Julio. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí, ahí ya hay un montón de puestos, un montón de carpas, gente, con lo cual me imagino que también la parte de tránsito, la parte vehicular, que sea transitar por esas calles que serían paralelas a Pueyrredón o paralelas a Avellaneda, uh-huh, de 9 de Julio a Pringles va a estar cortado. Bien, bueno. Va a estar muy interesante. Eso es lo que te puedo contar de en estos momentos. A usted no tendrá al Indio Solari en su casa, ¿no? Porque me creo que se habla. Le encantaría. Le encantaría. A mí no. A mí no. Porque ¿en dónde está el Indio Solari? ¿En un campo? ¿En un hotel? Supuestamente lo que se comenta es que está en un campo, sí. En el que era de Ibáñez Padilla. Es el rumor que hay. Claro, que ahora es un empresario. Ganadero ligado al oficialismo, digamos, ¿no? Al galismo. Ese es el rumor que hay. Bien. Bueno, sí, se dice. ¿Cómo se llama el campo ese? Es muy conocido. No. El nombre no lo tengo. Que quedan en Cerro de las Dos Hermanas. Bueno, no me acuerdo. Sí. Bueno, ahí estamos diciendo. Si quieren, vayan hasta allá y fíjense si está el indio ahí. Pregunten. Che, ¿está el indio acá? Y sale un mataco. Después hemos pasado una noche donde la música no dejó de sonar en ningún momento. No me digas. En ningún momento. Bueno, pero por lo menos le ponían tema a Los Redondos, dígame. Sí, por supuesto, es lo único que se escucha, olvídate. Sí, claro. No. Sí, no se escucha otra cosa. No se puede renegar usted, Ricotero. No estoy renegando, yo estoy contando. Siempre los mismos temas, digo, los clásicos de Los Redondos, jijiji. Básicamente, vos sabés que. ¿Cuál es el que más suena? Mientras estaba anoche. Escuche. En el patio de casa escuchando la música, ¿sí? Ajá. En general, la mayoría de los temas son temas de Los Redondos. Claro. ¿Sí? Claro. No tanto del Indio en su parte solista. Exacto. ¿Sí? Sí. Te digo que el 90% de los temas que se escuchaban eran temas de Los Redondos. Los clásicos de siempre, Vencedores Vencidos, Jijiji, o sea, los clásicos. Ajá, bien. Bueno. Me Matan Limón aparece por ahí. ¿Cuál? Me Matan Limón. Ah, está bien. Bueno, ¿vio la llegada en avión de? Sí, ¿cómo que no? ¿El video? Bueno, buenísimo. ¿Vio que le dije, no? Que si me moría si lograba eso. Fui, bueno. No me morí porque lo logré, pero. Es más, recuerdo que estábamos haciendo. O sea, ya habíamos vuelto de la recorrida que hicimos a propósito, uh-huh, para ver cómo venía toda la mano, uh-huh, y de repente dijiste, me tengo que ir corriendo, y saliste corriendo, sí, porque llega el indio. Ah, bueno. Esa, el entretelón de la llegada del indio. Exactamente. ¿No? Bueno, le voy a contar a la gente también, ¿no? Porque digo, en esto ponernos a hablar de cuestiones informativas, por ahí no tiene mucho sentido un día como hoy, ¿no? Pero digo, llegué al aeropuerto y lo estaban esperando a Ritondo. Ajá. Cuando yo llego al aeropuerto había un operativo importante. Digo, bueno, está listo, llega el indio. No, lo estaban esperando a Ritondo. Es más, me pidieron que me retire del aeropuerto porque Ritondo no quería presencia mediática, digamos, cuando él llegaba en el avión, ¿no? Después le vamos a contar sobre eso, porque hicimos una nota al respecto. Cuando se va Ritondo y toda la comitiva policial y demás, bueno, me voy al aeropuerto y ahí empezó, llego esperando, había solamente un matrimonio y una nena de 4 años esperándolo al Indio Solari, ¿no? Y la gente que trabaja en el aeropuerto, ¿eh? Uh-huh. Estaba Susana Brum, bueno, y los muchachos que trabajan ahí en el aeropuerto de Olavarría. Que a propósito tiene el pasto muy largo, ¿eh? Muy largo. Dicho sea de paso. A propósito, no sabe lo que eran los mosquitos, ni le cuento. Ah, bueno, para los queridos oyentes, uh-huh. Aquellos que nos escuchan y aquellos que en el día de mañana por ahí tienen pensado ir a recital, repelente, uh-huh. fundamental, uh-huh. fundamental. En la recorrida que hicimos anoche ahí por la zona que te decía, de la zona del barrio Los Robles, uh-huh. Uh-huh. me comieron. No, tremendo, tremendo. Bueno, le sigo contando. Y por ahí, bueno, yo estaba sentadito ahí con esta pareja que había ido de fanáticos charlando, ¿viste? Estábamos una gente de acá a la barriga, el muchacho trabaja en el servicio penitenciario y la mujer en un importante comercio de la ciudad. Bueno, estábamos charlando y cayó Marcos Peukovic, el jefe de seguridad del Indio Solari, que es de Rauch. No me acuerdo el nombre del muchacho, pero es un hombre que es el jefe de seguridad del Indio Solari personal, que es de la localidad de Rauch y que fue director de control urbano, creo, en algún momento de alguna intendencia de Rauch. Y el chofer del Indio Solari, de toda la vida, la persona que lo lleva y lo trae a todos lados. Bueno, y estuvimos esperando ahí hasta que sale a la 1, que sale a las 2, que sale a las 2 menos 20, que sale a las 2 y 20, en realidad salió desde Morón, desde el aeropuerto de Morón, salió hasta a las 2 y media de la tarde, y a las 3 de la tarde estaba acá en Olavarría. A las 3 en punto aterrizó en Olavarría, en el momento que llegaba Ritondo, y se iba Ritondo de nuestra ciudad, se subía el avión, los aviones se cruzaron en la pista, está en el video. Nada, se bajó con 4 o 5 personas que venían en el avión, con su equipaje. Nos pidieron que no lo abordemos, digamos, porque no hace declaraciones periodísticas ni demás, que guardemos distancia, y bueno, en ese momento llegó algo de gente que se ven en el video y que son el personal sanitario que trabaja en el hospital, los bomberos, alguna persona de seguridad, que bueno, que tomaron imágenes, aparte de las nuestras, de la llegada de ese trayecto del avión a la combi, que lo llevó hasta el Hotel Santa Rosa, al Indio El Solari, ayer por la tarde. Pero bueno, una experiencia, digo, es la... Para que poner un poco en valor esto, ¿no? Es la segunda vez en mi vida que veo al Indio Solari y la segunda vez que hago un video que va a quedar en la historia. La primera fue la famosa conferencia de prensa del Hotel Savoy, hace 20 años atrás, y ahora esta, donde se lo ve al Indio Solari en Olavarría, en otro lugar que no es el escenario que se lo va a ver mañana. Bueno, siga usted. Bueno, rapidito, que tenemos algo de tiempo, algunos datos que salieron ayer. Ayer el INDEC dio a conocer el número de inflación, ¿sí? Donde muchos estamos sorprendidos, la verdad. Porque a diferencia de lo que pasó el mes pasado, ¿te acordás que el mes pasado nosotros dijimos algo que las privadas todas midieron por arriba del INDEC? Sí, sí. Bueno, ahora las privadas midieron todo por debajo del INDEC. Uh-huh, o sea, uh-huh. El INDEC viene al revés, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si bien le está dando más credibilidad al tema, en el acumulado son prácticamente coinciden. Entonces pueden tener alguna diferencia dentro del propio mes, pero por el acumulado empiezan a coincidir. El INDEC midió la inflación del mes de febrero en el 2,5%, motorizado por las subas de tarifas y prepagas en especial. En los rubros vivienda y servicios básicos, fue ahí donde más se sintió, con subas del 8,4%, gastos para la salud 3,3%, lo siguieron en importancia educación en un 4%, transporte y comunicaciones en un 2,3%, mientras los rubros indumentaria y esparcimiento mostraron precios hacia las bajas, pero muy poquito, un 0,5%, un 0,2%, y el que más nos preocupa a nosotros, que es el rubro alimentos y bebida, marcaron una suba de un 1,9%, así prácticamente un 2%, lo que sí generó preguntas que nos hacemos todos, es si los alimentos subieron nada más que eso o no. La realidad es que el bimestre para el INDEC viene registrando un incremento de precios en la República Argentina de casi un 4%. Recordemos que hasta mayo el INDEC no va a dar oficialmente un número interanual. Por eso solamente podemos hablar del bimestre. Ese fue un dato de ayer, 2,5, sepamos que la inflación, la esperábamos una inflación alta, nosotros lo habíamos adelantado, que era difícilmente febrero fuera un mes de inflación baja, así como ya vamos adelantando también que difícilmente marzo sea un mes de inflación baja. Mantenemos el pronóstico de un 25% para este año 2017. Lo otro que se dio a conocer ayer también es un informe que yo creo que no ha caído muy bien en lo que es el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque habló la gente de la UCA, el del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Recordemos, los números de la UCA era lo que usó Mauricio Macri en la campaña política que lo lleva a presidente para criticar los números del gobierno K. Está claro, ¿no? O sea, eran los números que usaba Macri. ¿Qué dijeron esos números? Que en los primeros 9 meses de gestión de Macri, 1,5 millones de argentinos cayeron en la pobreza. Que quede claro, ¿eh? No estoy diciendo que hay 1,5 millones de pobres. Lo que estoy diciendo es que hay 1,5 millones de pobres más de los que había. Y en la indigencia, 600,000 personas. Esto está claro que es por la política impulsada, la herencia recibida, si creemos, vamos a ponerle todo lo que ustedes quieran, ¿no? Es decir, con estos números, la pobreza en la República Argentina pasó del 29% al 33% casi, en lo que sería. Con todo esto, tenemos que hoy hay en el país 13 millones de personas bajo la línea de pobreza. Te repito, son números que dio el Observatorio Social de la UCA, ¿Estamos? Claro. Y en indigencia, cuando hablamos de indigencia, ¿de qué estamos hablando? De personas que prácticamente no tienen para comer, está claro, ¿no? Hay casi 3 millones de argentinos. Sin embargo, de todos los números que se dieron ayer, hay uno que me preocupó, Jorge. A ver. Y me preocupó y me preocupa mucho. Y me preocupa con visión de futuro. 580,000 chicos menores de 14 años se sumaron a la pobreza. ¿Quedó claro? 580,000 chicos menores de 14 años en los 9 meses relevados por este informe se sumaron a la pobreza en la República Argentina. Tremendo. Con eso, ¿qué te quiero decir? Que prácticamente la mitad, vos fíjate que el índice de pobreza en menores subió del 43,5 al 48. Te estoy diciendo que casi la mitad de los chicos menores de 14 años que hay en la República Argentina son pobres. Claro, claro. No sé, se alcanza a ver la magnitud de lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, totalmente. Casi la mitad de los chicos que hay en la República Argentina menores de 14 años son pobres. ¿Viste? Es un datito que con visión de futuro nos preocupa y nos preocupa un poquito. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien. Muy bien. Bien. Otro dato que también se dio a conocer en estos días para mostrar lo que es la República Argentina. Recuerden el dato que acabamos de dar nosotros de pobreza, de indigencia, ¿no? Pero el dólar barato alienta como nunca a los argentinos a ampliar sus gastos en el exterior. El uso de la tarjeta de crédito para afrontar compras fuera del país, por turismo en especial, por comercio, los que se han ido a Chile, se disparó durante el verano y ya es sensiblemente mayor de lo que eran los años del cepo cambiario. El financiamiento en tarjeta de crédito en dólares hecho en el exterior, está claro, ¿no? Afuera de la Argentina. Entre enero y febrero pasó de 400 millones a 795 millones de dólares. Y hoy está tomando la misma dirección y velocidad que las compras de divisas que hacen los clientes minoristas por ventanilla o por home banking. Claro. El argentino, en general, el que se va al exterior, ¿sí? Y compra y gasta con la tarjeta del exterior, ese que ladró el perro porque estamos teniendo una peatonal en la vereda, te aviso. Claro, sí, no hay problema. El argentino en general presume que el tipo de cambio en la Argentina está retrasado, hay una inflación que sigue siendo alta, ¿sí? Con lo cual, además considerás que el tipo de cambio se va a mantener adormecido en el corto plazo, con todo ese combo aprovechan y, vamos a llamarlo así, como decimos vulgarmente en la calle, revientan el plástico. Claro. ¿Sí? Pero repito, estos datos que estamos dando, que se duplicó el uso de la tarjeta de crédito en el exterior para compra de dólares, son de argentinos que se van del país. Totalmente. Entonces, se le enloqueció el Rottweiler. Sí. Entonces, de alguna u otra manera, es lo que podemos decir fuga de dólares. Exacto. ¿Sí? Para que se entienda. Exacto. ¿Sí? Entonces, hoy no podés culpar medianamente a los empresarios que giran plata afuera como se los culpaba en algún momento, sí, pero en gran medida también es culpa nuestra. ¿Sí? Para que quede claro. Bien. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? Muy bien. Muy cortito. Bien. Como en todo arranque de año operativo, hubo la primera reunión del Comité Ejecutivo de la UIA. Cuando hablamos de la UIA, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la Unión Industrial Argentina. Exacto. En el orden del día se hacía un repaso de los distintos eventos acontecidos a lo largo de enero y febrero, pero rápidamente, por los datos que pudimos acceder, la reunión giró hacia la realidad, que es bastante dura, del sector manufacturero, que está arrastrando una caída de producción de casi el 5% en el 2016. La visión que se recogió después de la reunión y después de escuchar el panorama de cada referente del comité fue algo que se contrapone con las afirmaciones de algunos funcionarios del gobierno acerca de que la recesión se habría terminado y que estaríamos ya en una meseta para empezar a despegar. ¿Sí? La realidad es que de la reunión quedó que con ver las caídas del primer bimestre en la parte industrial y en el nivel de capacidad ociosa, ¿te acordás que hablábamos el miércoles de esto? Existente, es difícil convalidar por parte de los industriales y por parte de las cámaras que agrupan a los industriales el diagnóstico que están haciendo los funcionarios del gobierno. Claro. Así de simple. O sea, la realidad que nosotros estamos viendo es que algunos, muy pocos, por ahí funcionarios te tiran alguna pálida, por decirlo de alguna manera. Si no, los funcionarios están tirando todos optimismo, pero las partes que están vinculadas a ese optimismo que tiran los funcionarios te tiran datos contrarios. Claro. De esos que tiraron alguna palidita, por decirlo de alguna forma, el ministro de Producción, Francisco Cabrera, admitió que esperaban mejores resultados con la decisión de discriminar el precio al contado del financiado, los famosos precios transparentes. Sí, sí. Lo que debió haber redundado en una baja en el valor de los bienes. Nosotros, desde el mismo momento que salió el precio transparente, decíamos, miren muchachos que los precios no van a bajar. Y los funcionarios del gobierno decían, sí, sí, sí, sí. Las palabras del ministro fueron, esperábamos que los precios de contado bajaran más de lo que bajaron. Es como un tema psicológico, como que se rompió la magia. Si bien todo el mundo sabía que le estaban cobrando un interés en las cuotas, ¿sí? La realidad es que el gobierno pensó que cuando saliera eso, que se diera publicidad a eso, directamente los precios iban a bajar, y como nosotros dimos los números el otro día, solamente mirando en productos, algunos productos que bajaron, lo hicieron en el orden del 4%. O sea, bien. No me mueve la aguja mucho. Bien, bien. Bien, estimado amigo, ¿le queda algo más? No, vamos a dejar para la semana que viene, si querés. El lunes vamos a hablar del recital. De cosas que están pasando ahora. Me refiero a cosas económicas, por ejemplo, quiero ver un poco más la norma de nuevos créditos hipotecarios que va a lanzar el Banco Nación. Bien. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vamos a estar viendo. Nos vemos el fin de semana, amigo. Nos vemos el fin de semana. Abrazo grande. Cuídate, chau, chau. La columna económica del contador Gabriel Smale a esta hora de la mañana. Bueno, esta vez por teléfono, ¿eh? No ha podido salir de su casa para llegar a la radio por la situación, digamos, de cantidad de gente. Él vive ahí a metros de la colmena, que está ocupando su vereda y demás. Bien, hacemos una pausa y luego seguimos con más en Línea de Noticias hasta las 9 de la mañana a través de 80.